resentimiento. Te puedes marchar por el camino que tú has escogido. Si un día regresas, yo te aseguro encontrarás olvido y no lograrás que a ti te quieran como te he querido. Cerrado ya la puerta, solo le quedó aquel recuerdo de promesas muertas. No quiero pensar que un día tú fuiste para mí la prenda amada, y hoy no siento ya aquel cariño y la pasión que me quemaba. Ya todo acabó, vete bien lejos que de ti no quiero nada. A mi corazón, que para ti ha cerrado ya la puerta, solo le quedó aquel recuerdo de promesas muertas. No quiero pensar que un día tú fuiste para mí la prenda amada, y hoy no siento ya aquel cariño y la pasión que me quemaba. Ya todo acabó, vete bien lejos que de ti no quiero nada.